No los dejes, corazón, que maten tu alegría. Corazón libre, y esto que estamos usando como cortina, que después la vamos a escuchar completa, es la canción de Rafael Amor, que ahora, en esto, está interpretada por Coco Evangelista y por Carolina Garrido, que son parte del elenco de Despertar Memoria. Despertar Memorias es un musical con memoria y que se va a estrenar este sábado acá en el Auditorio Bustriaz Ortiz del Centro Municipal de Cultura, este sábado a las 20 horas. La entrada es gratuita, la vas a poder retirar desde el jueves, desde este jueves, acá en el Centro Municipal de Cultura, entre 8 de la mañana y 10 de la noche, que está abierto el Centro Cultural. La capacidad es limitada por cuestiones de protocolo del COVID. Y nos interesó un montón este trabajo. Y es por esto que queremos hablar con una de las directoras, con Sol Cardoso. ¿Estás ahí, Sol? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por atendernos. Nos gustó muchísimo la música, toda la imagen, nos gustó un montón. Y que se presente ahora en Santa Rosa nos parece re bonito. Contanos del proyecto, Sol. Lo haces con otra directora, con Paula. Claro, el proyecto lo hago con Paula Grosse. En realidad este proyecto surge de otro proyecto anterior que ya lo nombraron, que es Lápices del Musical, Lápices un Musical con Memoria, que se estrenó en 2017 y tuvo varias temporadas acá en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, Pau es de La Pampa. Así que estuvimos trabajando con Lápices acá, y cuando Pau se fue a La Pampa, nos quedamos con ganas de seguir trabajando, porque bueno, Lápices es nuestro bebé, nuestra obra, nuestra primera obra. Así que dijimos, bueno, vamos a mover en La Pampa y empezar a trabajar. Y surgió esta idea de hacer este audiovisual, que es Despertar Memoria, que tiene una parte ficcional que sale de Lápices, un musical con memoria, es una de las escenas, y tiene también una parte documental donde tuvimos la gran oportunidad de entrevistar a Delia Cecilia Giovanola, que es una de las abuelas fundadoras de Plaza de Mayo. Esto de que ustedes estuvieron en el Teatro El Cubo en Buenos Aires, en el 2016, ya hace como 5 años, ¿cómo sí. hacen el trabajo para adaptar esa misma apuesta a cine, digamos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Primero el libro? ¿Qué hicieron con eso? Nosotras lo que hicimos fue primero hacer una adaptación del libro para que sea adaptable al rodaje. Lo que elegimos fue la escena Corazón Libre, que trata de una mujer embarazada que es secuestrada en la dictadura. Está inspirado en la historia de Estela Maris Ogando, Montesano de Ogando. Y a ella, bueno, la secuestran. Ella está embarazada de 8 meses cuando se la llevan, y ella comparte celda con Chicos de la Noche de los Lápices. Y tiene a su bebé en cautiverio en el Pozo de Banfield. Y nosotros lo que hicimos fue hacer una adaptación de esa escena, donde nosotros tenemos, por un lado, cómo se ve Estela en las celdas, todo lo que está pasando ahí adentro, y por otro lado, la lucha de su madre, ¿sí?, que está afuera pidiendo en un cuartel militar que devuelvan a su hija. Y esto lo que hicimos fue grabarlo en El Molino, allá en 2 locaciones de allá de La Pampa. Fue un trabajo súper interesante, porque sí, nosotras veníamos acostumbradas del teatro, de la puesta teatral, que es totalmente diferente, y la verdad que fue hermoso trabajarlo acá en estos lugares de La Pampa, que son fantásticos, y la verdad que nos encantó hacerlo. Nos parece que va a quedar, que está muy bien. Y la noción del musical, ¿cómo llegan al musical, digamos? ¿Cómo es que piensan en trabajar en este lenguaje que tiene que ver con el musical, que a veces no está tan asociado, o sí, o no es un género particular también, ¿no? Claro, sí. Bueno, nosotras las dos tenemos formación coreográfica, somos licenciadas en composición coreográfica, egresadas de la Universidad Nacional de Artes, y Lápices, bueno, surgió en 2016, pero tuvo todo su camino hasta llegar a lo que fue, digamos, en 2019, que fue la primera vez que la hicimos. Sí, la obra fue, digamos, cambiando, creciendo, y la realidad es que queríamos desmitificar un poco esta idea de que el musical solamente muestra cosas felices o solamente está preparado para el cliché, si se quiere. y mostrar todo el drama y toda la lo terrible de la dictadura sin que sea un golpe bajo. Entonces nos pareció genial desde nuestra formación como coreógrafas poder llegar allá donde no llegan las palabras, donde ya no se puede hablar porque es terrible, mostrarlo con el cuerpo, mostrarlo con la canción y también mandar un mensaje esperanzador a las audiencias. No, qué interesante, aparte este cambio de lenguaje, ¿no? De pasar de la danza, del teatro y luego al audiovisual, al cine, todo un trabajo gigante que han hecho, ¿no? De, y también en el tiempo de que la obra siga creciendo, me imagino. Sí, la verdad que sí. También la idea de que sea audiovisual surgió, bueno, de la situación de pandemia, porque la realidad es que Lápices en sí es una obra de 21 intérpretes en escena. Entonces dijimos, bueno, empecemos por algo pequeño, algo que sea adaptable a este momento de pandemia, donde en realidad no se pueden juntar grandes audiencias, no se puede juntar gran cantidad de elenco. Y bueno, y empezamos a planear este audiovisual, también con la idea de seguir, justamente por eso le pusimos Despertar Memoria, de seguir despertando memoria también en las provincias, empezando por La Pampa, y bueno, la idea es seguir por otras provincias también. Sol, ¿cómo fue la elección del elenco, del equipo técnico? Que es toda gente de acá, de Santa Rosa, ¿verdad? Es toda gente de Santa Rosa. Bueno, se encargó Pau y también se encargó Magalí, que es la asistente de dirección y producción ejecutiva. Ellas fueron contactando diferentes personas para que sean parte del elenco y tuvimos la suerte, bueno, de conocer a Coco Evangelista y a Carolina Garrido. Ellas son parte de UTELPA y la verdad que es muy buen trabajo, ellas son las dos actrices principales y después tuvimos ayuda de otros actores que se fueron sumando para que esto vaya creciendo. Acá tenemos a Cristian Alcalde, a Martina Díez, a Camila Jiménez, a Manuela Díez, a Roque Escobena y a Ignacio Rodríguez. Y la realización audiovisual es de Leandro Fabro, que lo conocemos mucho como fotógrafo, Leandro. Bueno, la fotografía esta vez la hizo Julián Varela, y la realización audiovisual sí, que hizo un gran trabajo, la verdad, es Leandro Fabro. La dirección vocal es de Ariel Madrides, ¿es de Acal también? Ariel Madrides es el director vocal de Lápices, que en este momento se encuentra en Chile, pero él es chileno, pero por el hecho de que hoy en día todo se maneja por Zoom, hemos montado la parte vocal desde Chile, les ha dado los coaches vocal a las chicas él. Qué interesante, el buen uso, capitalizar la tecnología. Y hoy cuando hablabas de Magalí, hablábamos de Magalí Gijena, que está en la producción ejecutiva y en la asistencia de dirección. Exacto. Che, qué buen equipo. Bueno, estamos escuchando esta música y la verdad que es muy bonito. Es muy bonito el trabajo que han hecho Coco, Carolina en las voces. Y la parte toda, lo que es musical, los arreglos, todo eso, ¿de dónde viene? Los arreglos fueron planeados por Ariel. Los arreglos él los marca, él los compuso y se los marcó a las chicas. Y también, bueno, la verdad es que nosotros siempre nos gusta trabajar dejando que las actrices puedan ser también y propongan su impronta, así que también las chicas que cantan muy bello han también propuesto ideas para los arreglos. Qué bonito trabajo. Bueno, buenísimo también conocer este trabajo en grupo de distintas regiones, de distintas personas, esto de volver a filmar a Santa Rosa, de trabajar con gente de otro lugar. Buenísimo apostar por un equipo de trabajo tan multifacético también. Sí, sí, claro que sí. Sol, y bueno, y después de esta experiencia, ¿qué tenés para contarnos? ¿Tenés con ganas de que se haga? Hoy hablabas de que se replique en otros lugares. ¿Qué plan tienen ahora que esto ya se presenta acá? La realidad es que nosotras nunca nos quedamos quietas, siempre queremos seguir haciendo y además nos gusta mucho, a nosotras el tema nos pega muy fuerte, el tema de la dictadura. Bueno, yo tengo un familiar que es desaparecido, uh-huh. Y la realidad es que este tema nos atraviesa mucho, así como a todos los argentinos, ¿no? Es una herida muy grande, y nosotras queremos seguir multiplicando esta memoria y también sumando a la lucha que hacen abuelas, que hacen madres, que hacen hermanos, que hacen nietos, y la realidad es que sí, ahora el siguiente plan es Pau Lagrosse desde allá, desde La Pampa, su idea, bueno, ya está un poco encaminada en armar un elenco pampeano para hacer Lápices un musical con memoria. ¡Ay, qué lindo! sí, ese es el plan allá. Y yo por acá también estoy haciendo otros audiovisuales orientados a la memoria también. Bueno, buenísimo. Así que ojalá que el público nos acompañe este fin de semana a ver esta propuesta. Siempre es re lindo también ver a nuestros actores, a nuestros bailarines, a nuestras personas en pantalla, y esto es una generosidad enorme. Siempre se agradece mucho, ¿no? Como tener la posibilidad de vernos en nuestras regiones, en nuestras ciudades. Y bueno, muchísimas gracias por este trabajo y por tu tiempo. Y repetimos esto, que Despertar Memoria va a estar este sábado a las 8 de la noche acá en el Centro Municipal de Cultura, que la entrada es gratuita, pero al ser limitada la cantidad de butacas que hay, está bueno que puedas venir el jueves entre 8 de la mañana y 10 de la noche a retirar tus ubicaciones. Sí, así es. Tenemos la mitad del auditorio disponible, que son más o menos 59. Así que bueno. Bueno, Sol, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por contactarme, y la verdad que los esperamos también entonces. Exacto, ahí estaremos. Muchas gracias. Bueno, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. No nos dejes, corazón, que maten tu alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. El cine en la radio, un programa del espacio Inca Santa Rosa en Radio Municipal 94.7.